doctor, también preguntarle por un fallo importante, sobre todo para los medios de comunicación, en nuestro caso para las radios comunitarias del país, que ha sido finalmente la decisión que ha tomado la Corte con un artículo polémico de la ley de medios, polémico digo para los grupos más grandes en materia de comunicación. Digo, con esto ya la ley termina de entrar en plena vigencia, con esto la Corte ya deja de tomar intervención en función de lo que es la generalidad de la ley. No. Entendámonos, la decisión de la Corte ha sido acerca de una medida cautelar en el curso de un proceso en que se discute la constitucionalidad. La cuestión de fondo no ha sido decidida, es decir, el proceso sigue. La medida cautelar normalmente es una medida que se toma en el curso de un proceso cuando se quiere evitar un daño irreparable. Lo que la Corte ha dicho es, bueno, esta medida tiene que tener un plazo razonable, este plazo razonable se cumple en tal fecha, se considera razonable eso, cesa la medida cautelar, pero el proceso acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición está en curso. Tiene que seguir, para llegar a la Corte eso tendría que seguir todas las instancias. Y en función de esto le pregunto, doctor, sobre todo lo que aconteció con su figura el año pasado, lo que fue básicamente un ataque de los grandes medios hacia su figura. ¿Temen ustedes que los grandes grupos de la comunicación vuelvan a intentar algún tipo de maniobras y operaciones hacia la Corte en función de los fallos que ustedes han...? No, yo no lo atribuyo a los grandes medios, no sé, supongo fue una campaña que se hizo el año pasado, no... Tampoco creo que hubo una conspiración, sino gente que se sumó, tiró una piedra y otros fueron sumando. No me consta que sean los grandes medios ni ningún grupo en concreto que haya impulsado eso. Y alguna gente un poco desequilibrada también en el medio. Pero no. Personalmente no abrigo ningún temor en ese sentido. No tengo ningún indicio de que eso pueda suceder. Por último, le pregunto, en función de muchos debates políticos que se están dando en la Argentina, también con temas que son polémicos, muerte digna, lo que es el aborto punible, lo que ha sido el matrimonio igualitario, ¿cómo analiza este fenómeno, esta discusión de temas que seguramente después van a repercutir en el ámbito judicial, pero se lo pregunto como ciudadano, viéndolo de afuera? Sí, yo lo que estoy viendo es una dinámica y una evolución de la sociedad argentina que es impresionante. Si uno ve en perspectiva lo que era la cultura de nuestra sociedad hace 30 años, lo que es hoy, no, esto de Argentina año cero, me impresiona, por supuesto, no. A veces hasta, digo, muchachos, bueno, un poco más despacio, qué sé yo, pero no lo digo en serio, pero no, es una dinámica muy, muy interesante, una sociedad que se va dinamizando, que va avanzando, que se va abriendo la cabeza. Veo cosas, no, y no solo eso, bueno, si lo veo desde el punto de vista jurídico, qué sé yo, haber hecho desaparecer los edictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires, haber derogado el Código de Justicia Militar, bueno, son cosas que, caramba, estamos moviendo cosas, intentar reformar en forma el Código Civil, estamos moviendo cosas que eran resabios, que habían quedado, pedazo de restos, qué sé yo, prediluvianos que habían quedado en nuestra historia, que se van moviendo, y va cambiando la mentalidad de la gente, la apertura, ¿no? Realmente creo que se va dando una mentalidad verdaderamente plural y democrática, ¿no? ¿Cuál es la ley que más lo impactó de todas las que se fueron sancionando en los últimos tiempos? Bueno, no podría decirlo, es todo el conjunto, en realidad, impacta cualquiera de ellas, ¿no? Y está mostrando una disposición del público, ¿no? Porque estas no son cosas que se le ocurre hacer a un partido, etcétera. Cuando vemos las encuestas y vemos el apoyo de la gente, no, claro, hay una conciencia, y muchas veces en contra de campañas, de medios, realmente es algo que está en la conciencia de la gente, es un cambio cultural, un cambio cultural.